Administrative staff, list 16. El Hotel Royal Park. Is that the Royal Park Hotel? ¿Me puede pasar con el Departamento de Actos Sociales de Empresas, si es tan amable? Can you put me through to corporate events, please? Hola, le llamo de PEXA, Madrid. Hello there, I'm phoning from PEXA, Madrid. Vamos a organizar una conferencia en su hotel la semana que viene. We're organizing a conference in your hotel next week. Necesito repasar todos los cambios de última hora. I need to go through all the last minute alterations. ¿Me puede confirmar cuántas pantallas tenemos? Can you confirm with me how many screens we have? Quiero decir, pantallas de retroproyector. I mean projector screens. Creo que vamos a necesitar dos más. I think we're going to need two more. ¿Cuántas salas de reunión hemos reservado? How many meeting rooms have we booked? ¿Sería posible reservar dos más? Would it be possible to reserve another two? ¿Es correcto que cada sala tiene teléfono? Am I right in thinking each room has a phone? ¿Tenemos conexiones a la red en la sala principal? Do we have internet connections in the main room? ¿Puede repasar conmigo el procedimiento de montaje? Can you take me through the setup procedure? ¿Con cuánta antelación tendremos que estar allí? How long in advance will we need to be there? ¿Es necesario traer adaptadores para enchufes? Is it necessary to bring plug adapters? Habíamos pensado empezar a las 4 de la tarde, pero... We had intended to start at 4 p.m., but... Debido a un problema de agenda, nuestro presidente llegará más tarde. Due to a scheduling clash, our president will arrive later. Así que tendremos que retrasar la puesta en marcha hasta las 6 de la tarde. So we'll have to put back the kickoff until 6 p.m. Probablemente habremos terminado en menos de 3 horas. We can probably wrap it up in under 3 hours. ¿Será eso un problema con el catering? Will that be a problem with the catering arrangements? ¿Habrá un acto principal? There will be one main event. Y 6 reuniones concurrentes más pequeñas. And 6 smaller meetings running at the same time. Luego, sobre las 8 de la tarde, todo el mundo se reunirá en la sala principal. Then, around 8 p.m., everyone will meet in the main room. Para el discurso anual del presidente. For the president's annual speech. ¿Mencioné los micrófonos? Did I mention the microphones?